más que eso. Si yo supiese, pudiese. Todo lo que supiste del deseo. Nadie más pudo comenzar. ¿De qué manera? De una vida que podrá tener cierto símbolo vital en algún espacio pasado por la conciencia ajena. ¿Qué es lo que hay que decir sobre el verdadero? Para salir este mal rato, ¿no?